te quería tanto. Tal vez ni te diste cuenta de lo que había dado. Tal vez fue verbo todo esto y ni siquiera sientes nada, y yo todo un pendejo. Tantas cosas que hice por ti que nadie más haría, la neta yo sí me arrepiento. Y por favor dime que si tengo razón o no, pero no te quedes callada. Que tu silencio solo me lastima el alma y deja una duda sembrada. Qué mal me vi creer en ti, siendo que en ti vive la duda y nada de empatía. Y lo que siento, creo que si un día fue importante, ahora ya son tonterías. Pero como juegas así te van a jugar. Así te van a jugar.